¿Qué fue lo que pasó? Si acaso el destino nos miente, entonces ¿por qué nos cruzó? Cada yema de mi mano que rozó tu corazón, cada piedra en el camino que mi pecho quitó. No, no sé por qué los dos caímos en un agujero donde el rencor nos dejó. No hay espacio para eso que el compromiso quitó. Hoy quedan los recuadros que el tiempo empolvó. No hay sitio para amantes con la piel en devoción. Solo hay cambios y ladridos que la noche dejó. Ya no hay caricias ni abrazos, ni un todo estará mejor. Sabe amargo el frío y la lluvia cuando eras mi calor. Ya no hay pasión por existir, me quedé sin decidir. Si era complicado todo y solo espero morir. Me quedé sin decidir si era complicado todo y solo espero morir. Vuelan por el aire pedazos de mi razón. Que se joda el pasado y disfrutemos del momento. Medusa más que nadie lo que pide el corazón. Y no quieras convertirme en una estatua de cemento. Vuelan por el aire pedazos de mi razón. Encierro en mis ojos la imagen de tu sonrisa. Queda en el calendario lo que el repudio nos quitó. Mas mis lágrimas recuerdan que no quedan ni cenizas. Nadie te conoce como yo por lo que eres. Y muero por tus ojos y por todo lo que mueres. Eres veneno como reina de placeres tú. Bendita seas entre todas las mujeres. Con ese corazón de piedra en viernes 13 estoy pagando deudas aunque no me pertenecen. Puedo morir de amor o de algo que se le parece. Tengo claro el camino, pero no lo que me ofreces. Ven y prueba, hay luna nueva. Estoy de suerte, la atracción es fuerte. Y quiero ver a dónde lleva hacia la nada de tu mirada. Y así te guardo para siempre, lo dijo Silvana Estrada. Y he perdido muchas vidas en tus pupilas. Lo poquito que te ofrezco está empacado en mi mochila. No toco estrellas, no soy Eidila. Calor de hogar para no ahogarme en aguas más tranquilas. Vuelan por el aire pedazos de mi razón. Encierro en mis ojos la imagen de tu sonrisa. Queda en el calendario lo que el repudio nos quitó. Mas mis lágrimas recuerdan que no quedan ni cenizas. Vuelan por el aire pedazos de mi razón. Que se joda el pasado y disfrutemos del momento. Medusa más que nadie lo que pide el corazón. Y no quieras convertirme en una estatua de cemento.